tu tía, quería saber si estabas allí para ver si vas a venir a comer. Olivia, soy tu tía, quería saber si estabas allí para ver si vas a venir a comer. Olivia, soy tu tía, quería saber si estabas allí para ver si vas a venir a comer. Olivia, soy tu tía. Pues ya estamos aquí en la hora de la meme. Estamos estrenando nueva intro. Espero que les haya gustado tanto como nosotros. Yo soy Marco y qué bueno que estén nuevamente en una emisión más de este su programa nocturno, la hora de la meme. Hoy me acompaña, porque así se dice en Malasia. No es que yo no sepa hablar. Me acompaña en la voz el señor Sensualidad, el señor Qué rico papi, llamado Flavio Reyes. Señor, ¿cómo está usted? Hola, nene. Pues estoy muy bien, ya sabes. Yo siempre, siempre voy a estar bien. Eso se oye como de Hotline. De a 10 la hora, papá. Francesco. No, bueno. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Bien, gracias, bien. ¿Y tú? Gracias por invitarme una vez más. Qué chido. Porque qué chido no tienes a nadie más que invitar. De hecho, fuiste la respuesta última. Nah, como que, no, a final de cuentas siempre se le invita al señor Flavio, pero pues luego estamos demasiados para estar en la hora de la meme. Y a final de cuentas, pues también él siempre está presente, así que no sé de qué se queja, pero es un chillón. Creo que hablamos más de ti que de las notas y de lo que decimos aquí en la hora de la meme. Puro ya, bullying. Sí, pero hablamos más de ti. Decía, ¿quién fue el que lo dijo? No me acuerdo quién me dijo que no importa si hablan bien o mal, la onda es que hablen de ti. O sea, al final de cuentas. Ya le vamos a cambiar el nombre, no va a ser la hora de la meme, va a ser la hora de Flavio. La hora de Flavio, la hora de Ligue 2. Y bueno, pues hoy tenemos notas del mundo, notas en lo que respecta a tecnología, espectáculos y varias cositas más. Ya escucharon a Control Machete con la canción de Ileso, un clásico ya noventero. Vámonos con más música para que ahorita que regresemos, pues empecemos a platicar de lo que tenemos para todos ustedes y se vayan poniendo la pijama mientras tanto para poder disfrutar como se debe de esta su hora de la meme. Ahorita regresamos. Así es, vámonos con esta canción que se llama Sigo Siendo Yo, de DLD. Una canción muy, muy fresa, a decir sí, verdad. De hecho. Pero bueno, vámonos, ya regresamos. Si nos fuimos juntos fue porque lo que nos pasaron la cuenta. Y otros que nos dejaron ventanas abiertas. Si nos fuimos juntos fue porque lo quisimos así. Pero a la final sigo siendo yo. Estamos de vuelta nuevamente aquí en la cabina de la Hora de la Meme. Y les platico yo que en este mundo de la tecnología que cada vez nos absorbe más, también a veces somos presa de falsas promesas mercadológicas que nos hacen pues creer que estamos comprando un producto que lo amerita. Por ejemplo, yo me acabo de llevar el fiasco que, para la gente que no lo sepa, tengo, no tendría por qué decirles, pero bueno. Tengo bien un equipo Samsung Galaxy J7 que me ha salido bien para muchas otras cosas. Su cámara es excelente, es un equipo de gama media alta y por el precio supondría yo que tendría giroscopio. ¿Sabes qué es el giroscopio, amigo? Así es, la cámara de 360 grados. Exactamente, lo que te permite que tu cámara ubique la posición en la que te encuentras, en qué orientación está, hacia qué ángulo, digamos que es una brújula interna que trae el celular. Por eso te acerca este equipo, siendo de media alta, casi media alta. Media baja. Pues por el precio hubiera jurado que tendría giroscopio y la sorpresa fue que no es así. Entonces a veces no nos enteramos de todas las especificaciones que traen nuestros equipos y cuando dependemos de una aplicación, pues es cuando nos enteramos que a final de cuentas no lo traían. Y todo pasa por no ser cautelosos al poder leer, como les decía, las descripciones de las características del equipo. Bueno. Si esto no fuera suficiente, la misma compañía de las que les estoy hablando, que es Samsung, en sus equipos celulares, muchos son muy buenos, no voy a decir que no, los de gama alta son excelentes, pero obviamente son de gama alta, ¿no? Entonces, el precio ya sería ilógico e irreal que no tuvieran muchas cosas simplemente por el costo que tienen, ¿no? Pero resulta ser que en la ciudad de Nueva York, lo que corresponde a la revista Consumer Reports acaba de enfatizar, subrayar y presumir que un equipo celular de Samsung que prometía ser resistente completamente al agua no lo es. Y lo aseguró de manera contundente. Y este problema contra el agua está limitado al modelo Galaxy S7 Active, disponible ya en Estados Unidos solo a través de la empresa de telefonía AT&T. Resulta ser que los modelos más comunes, S7 y S7 Edge, también fueron vendidos como resistentes al agua, pero sí pasaron las pruebas. El único que tiene este gran detalle y que no resiste el agua es el Samsung Galaxy S7 Active. Así que, gente, si ustedes son de estas personas que tienen la oportunidad de viajar a los Estados Unidos y comprar uno de estos equipos antes de que lleguen aquí a nuestro país, pues estén conscientes de que este equipo no es resistente al agua como los otros dos, sus hermanos mayores. Desgraciadamente, la revista Consumer Reports fue quien organizó esta especie de prueba y ya que a final de cuentas se trata de un organismo no lucrativo y pues es respetado gracias a estas pruebas que realiza, y el pasado viernes fue cuando anunció que este producto no resiste el agua. Lamentablemente gastaron sus dólares nada más para poder verificar si este producto era resistente al agua. Digo, a final de cuentas las mismas empresas te mandan, cuando ya eres algo tan establecido en lo que toca a estadísticas, a verificar que tus procesos sean reales, pues ya eres patrocinado. Qué chido que nos pudieran patrocinar así, ¿no, Flavio? Así es. Aparte que nos vamos simplemente por la marca, ¿no? No realmente por lo que es el teléfono en sí. Sí, la verdad, hay que checar muy bien todas las especificaciones y no luego se topan con sorpresas como la que se topó su servidor, que desgraciadamente, pues sí, resultó ser algo no agradable. Y lo más triste es que resultó ser en un juego que la verdad ya se volvió adictivo para mí y lo estuvimos platicando dos o tres días en la semana pasada. Seguidos. Que es el Pokémon GO, así que no importa si se puede jugar a final de cuentas sin el giroscopio, pero sería una experiencia más gratificante el que tuviera este accesorio, este widget incluido dentro del equipo y así hacer más inmersiva la experiencia con respecto a este juego. Triste, triste enterarte de esas cosas, todo por no leer las instrucciones como debía. Incluso mi teléfono, que es un cacahuate, tú lo conoces, tiene giroscopio. Fíjate. No. Es que sí, es muy raro que, y de hecho sí puede pasar, ¿no? Que muchos equipos de una gama más bajita, o por el precio por lo menos, pudieran llegar a tener mejores características. Pasa y pasa mucho. Por ejemplo, voy a hacer una promoción que no debería de hacer, pero sí es importante que lo sepan. Por ejemplo, en México se distribuye una marca que a lo mejor muchos ya conocen, que se llama Sonda Electronic, y ellos son una empresa 100% mexicana, pero que importa productos chinos. Eso es un hecho. Sus equipos son diseñados en México. De hecho, hay algunos que se han diseñado en Italia, pero se manufacturan en China. ¿Por qué? Porque es más barata la mano de obra, porque todo lo que conlleva a el armado de un celular es mucho más económico en este país, lejos de la mano de obra. Entonces, pues se mandan a fabricar allá. Regresan ya hechos en cajitas y todo muy bien, muy bonitos aparte los equipos. Pero son equipos que no son nada caros. Son equipos que cuestan alrededor de entre sus 1,000 y 2,000 pesos y cuentan con características muy buenas. Por ejemplo, en sus últimas entregas, en sus más recientes equipos, uno que en lo particular a mí me llama mucho la atención por el precio de entrada, es uno llamado Sonda Colors. A lo mejor, si tienen chance de entrar a la página web de esta corporación, Sonda Corporation México, van a darse cuenta que ahí se encuentra este equipo que se llama así, Colors, porque pueden intercambiar las tapas, como muchas otras marcas han hecho, intercambiar las tapas de colores. Igual este incluye 4 tapas y lo destacable aquí es que se van a encontrar con un equipo con Android 4.2 Jelly Bean, tiene un procesador de 1.4 GHz a 4 núcleos, es quad core, y tiene 1 GB de RAM, tiene 13 megapíxeles en cámara trasera, 5 megapíxeles en cámara posterior, tiene su propio rooming o su propia manera de visualizar lo que serían los iconos, su propia plataforma, a pesar de que cuenta con el Android, se ve visualmente es muy atractivo, muy colorido, le hace honor a su nombre, pero aquí lo más interesante es que lejos de todas estas características que les di, aparte que cuenta con 8 GB de memoria interna y se puede expandir a 32 gracias a una micro SD, este equipo cuesta la fabulosa cantidad de 1,500 pesos, valor comercial, ya si entienda. Si se dan cuenta, es exactamente los mismos. Si quieren checarlo, lo pueden poner comparar. Ahí. Comparar exactamente con equipos de gama media alta que cuestan más o menos entre 4 y 5 mil pesos y tienen exactamente las mismas características. Entonces, de esto es de lo que les estoy hablando. A final de cuentas, hay que enterarnos bien de todo lo que incluye cada equipo. Hay que darle una buena reseñada para poder decidir qué es lo que les conviene más en lo económico y en las características que necesitan. Siempre hay que ser muy cuidadosos en eso. Lo platicábamos el otro día con Seth, Flavio, que es muy importante poder ver para qué quieres tu celular. Si realmente lo quieres para tus redes sociales, si realmente lo necesitas porque necesitas una cámara portátil que no te haga mucho bulto, o si lo quieres para juegos, tienes que empezar a vislumbrar qué hacia dónde va, ¿no? A final de cuentas, si te funciona nada más como teléfono y tus redes sociales, pues no necesitas tanta cosa, ¿no? Aparte, pues yo me quedé personalmente, lo digo, yo me quedé en la etapa en que creía que Sonda solo creaba teléfonos sencillos, así de los cacahuates, ¿sí?, que llamamos. Y yo me quedé ahí y nos dejamos llevar por las marcas, por esta de la manzanita, que creemos que es el líder en telefonía, aunque le fallan muchas cosas. No puedo decir que no es bueno, porque claro, es muy, muy bueno. Sin embargo, hay otras marcas que no son así tan conocidas y son muy, muy buenas, que incluso pueden mejorar la calidad del iPhone. Sí, claro, de hecho hay muchos equipos que sin tener que desembolsar tanto puedes tener muy buenas características y desquitar lo que estás pagando. La verdad, yo les recomiendo que se den un clavadito ahí por la página de Sonda, Sonda Telecom es la página oficial, así que chéquenlo y vean lo que tiene ahí. Hay otros equipos, hay uno con una pantalla más grande, del que yo les hablaba, el Color tiene una pantalla de 5 pulgadas, muy respetable, no es la pantalla super wow, pero la verdad su resolución es muy buena, tienes muy buen manejo de colores. Obviamente, como pues el precio lo exige, no pueden también ponerse ustedes también tan exigentes, ¿no? A final de cuentas, pero si usted lo que necesitan es comunicación, aparte de que es doble SIM, que muy pocos equipos en el mercado lo ofrecen, ¿no? Es para dos chips, le puedes poner dos chips, entonces puedes tener dos líneas telefónicas y así no te casas nada más con un solo servicio, ¿no? Entonces, igual si no traes crédito en uno, pues traes crédito en otro y así funciona mejor, creo yo, te es más versátil. Y también por ahí pues hay muchas maneras de hacer algunos hackings y poder meter dos cuentas de WhatsApp en un mismo equipo y bla bla bla bla bla. Facebook ya te permite manejar hasta tres cuentas en tu misma en tu mismo Facebook. Eso no lo sabía. Y solamente al salir de una tocas el icono del otro y vuelves a ingresar. Y hay cosas que las nuevas versiones te permiten hacer. Pero sí es importante que puedan checar todas las características que tienen estos equipos y que puedan pues tomar una buena decisión al momento de realizar una compra. Y como tiene razón Flavio, Sonda hace todavía año y medio hacía equipos muy sencillos, sin casi nada de chiste, pero ahora le invirtió y la verdad les está yendo muy bien. Así que chequen eso para que puedan tener, y pues si quieren saber más pueden consultarlo aquí también con nosotros. Pues tenemos muy buenos expertos en tecnología, tenemos a C, tenemos a Johnser, pues yo que les un poquito ahí, cualquier duda, cualquier comentario pueden hacerlo en nuestras redes sociales. ¿Qué? Flavio es muy bueno en la música. No es cierto, Flavio también le pica la tecnología, es muy bueno, la verdad es un maestrazo en el Pro Tools y eso sí es de admirarse, la neta. Gracias. Y bueno, vámonos con más música, hablando de música precisamente, y regresamos en un momentito más. ¿Qué sigue, Flavio? Sigue algo de Los Fabulosos Cadillacs, esto que se llama Demasiada Presión. Vámonos con más música y ya regresamos. Gracias por hablar bien de mí, ahorita te doy besos. Thank you. Qué bonita canción esta de Demasiada Presión. A mí me trae muy bellos recuerdos. Tristes algunos, pero la verdad, al final de cuentas todo se disfruta. Y bueno, hablando de tristes recuerdos, resulta ser que Milenio en sus publicaciones digitales acaba de hacer un comentario que la verdad, yo si hubiera tenido el varo, pues yo le hubiera invertido hasta un poquito más, siempre y cuando hubiera estado ella solita, Flaps, ¿no? De esta chica que sí. Salma Hayek. Que Salma Hayek, la veracruzana Salma Hayek. ¿Es de Veracruz? Sí. Ay, no sabía, mira. Resulta ser que en el 2008, y es a donde va esta nota, porque ahí es donde el señor de quien vamos a hablar entra en muchas contradicciones en su persona y en sus modos y en sus formas. Sabemos bien que se trata de estrategias políticas, pero qué malas estrategias políticas el despotricar contra tus semejantes, contra tus vecinos y más que nada contra gente que te ha dado de comer toda tu vida, ¿no? Pero bueno, resulta ser que el señor Donald Trump pagó la no muy grata cantidad de $120,000 para comer nada más y nada menos que con la morenaza Salma Hayek, allá por el año 2008. Resulta ser que el señor Trump, el copetudo, como le dijo aquel presidente emblemático, asistió a una gala benéfica organizada por la casa de moda Gucci, este que casi nadie conoce, ¿no? Ahí el empresario desembolsó 120,000 morlacos, así nomás, durante una subasta para ganar un recorrido por los viñedos que la actriz chiquitita mamá Salma Hayek y su esposo François Henri Poncet en Francia. La experiencia, esto no paraba ahí, ¿no? No nada más era ir, sino que incluía un almuerzo privado con la pareja. Digo, como les decía al principio, yo hubiera pagado más siempre y cuando hubiera estado solita. Es que chistes, como dice Kiko. Así que chiste. No. También la publicación Milenio, por medio del portal BuzzFeed, dice que precisa que la cifra pagada por Trump no provino de su bolsillo, sino de la fundación que lleva su nombre. O sea, aparte. y sin embargo, el ahora precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos finalmente no acudió ni al recorrido ni al almuerzo. O sea, pagó de embalde. Digo, yo también, si al principio lo anunciaron como, no, pues se va a llevar un almuerzo con Salma Hayek, anímese. Si al principio me lo pintaron así, ya a la hora de los fregadazos me dijeron, pero también va a estar su marido. Yo tampoco hubiera ido. No. Yo dije, no, bueno, yo les pago, pero pues no. Y mira, pues, que todo este despilfarro de dinero, pues en verdad sí es algo muy, muy grosero, porque bueno. Digo, al final también de cuentas en esta era para una obra benéfica, ¿no? Pues sí, pero de todas formas, sabemos que Salma Hayek es una chiquitita bebé. Mi amor, si estás escuchando esto es pura bulla, no es verdad. Ajá. Bueno, está muy muy bien, ¿no? Y sabemos que todas estas cosas que quiere hacer Trump en cuestión de menospreciar a los mexicanos, que como tú lo acabas de decir, pues siempre le hemos dado de comer en la mano hacia la... Sí, prácticamente. Y por ejemplo, este muro que quiere hacer, que físicamente es imposible, ya está demostrado, y también económicamente se llevaría demasiado dinero. Todo esto que quiere hacer, se iría al Tratado de Libre Comercio que tiene México, eso también nos daría totalmente en la torre. Claro. Mucha gente dice, ¿y qué? Que gane Donald Trump. Pues sí nos estaría perjudicando directamente, claro, a todos los mexicanos. Sabemos que la economía mexicana ya está por los suelos, y ahora con este señor pues estará aún peor. Así que, pues sí nos afecta, señoras, señores, que digan que no tiene nada que ver, pues nos afecta directamente, compañero Marco. Así es, bueno, y ay, gracias. Bueno, resulta ser que tiene razón, amigo, sí nos afectaría un montón, y la gente más bien se hace como que la que no sabe, pero así es este mundo loco. Regresando a esta onda de la nota, pues se sabe que Salma Hayek siempre ha manifestado su descontento ante las opiniones del copetudo. Primero se burló del político estadounidense hace un ratito, allá por septiembre del 2001, cuando se confundió de la fecha, que dijo que los atentados habían sido el 9 de septiembre del 2001, cuando fueron el 9 de septiembre del 2011. A cualquiera se nos va. A cualquiera se nos va la fecha. Y más recientemente la actriz mexicana hizo una parodia del político al preguntarle a sí misma cómo luciría Trump con genes latinos. Y fue así que se disfrazó del republicano del señor Trump y el video lo compartió en Snapchat. Así que imagínense, ya me imagino a la señorita Salma Hayek almorzando con este señor. ¿De qué podrían platicar? De entrada, ¿no? ¿De qué podrían platicar si son como opiniones muy dispersas, muy lejanas? Tal vez la quería matar por ser mexicana o algo así. Sí, exacto. Pero bueno. Ni modo, así es esto. Vámonos con más música, Flaps. ¿Te late? Ok, vámonos con más música. Esto que viene ahora es de Moderato. Ay, amigo, qué canciones. Te voy a recomendar unas. Con esto que se llama Llamada de mi ex. Ya volvemos. No hay nada que no puedas oír, está hablando mi ex. Permíteme, deja ponerla en su lugar. Voy a ponerla en su lugar. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no no entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar. Te está escuchando quien te ha suplicado. ¿Dónde estoy? Ahí ese cover de Moderato, yo tampoco soy muy fan, pero pues era lo que había. Y tengo que corregir, porque sí, la verdad, está de malas que yo hable mal del copetudo cuando yo tampoco sé. Sí dije 9, el 11 de septiembre, ya no supe ni qué dije. Bueno, a final de cuentas, fueron el 11 de septiembre. Entonces, fueron el 11 de septiembre, yo me equivoqué y yo lo admito públicamente. y no digo de decir tarugadas a final de cuentas, pero bueno. Pero aunque digo tarugadas, no estoy tan mal como lo que acabo de ver y que la verdad me llenó de escozor. Aunque ya era un secreto a voces, ya era un secreto que por muchos años se dijo, que por muchos años se ocultó y que creo yo que por eso ya no trascendió la carrera de ese señor. Resulta ser que el señor Macaulay Culkin, sí, mi pobre angelito, sí, este señor acaba de confesar que el rey del pop sí abusó varias veces cuando era niño de él. No, ma. Sí, acaba de anunciar el señor Macaulay Culkin en una conferencia de prensa que este señor que protagonizó películas como Mi Pobre Angelito y todo esto, pues relató que vivió un infierno al lado del rey del pop, Michael Jackson, pues abusó de él varias veces cuando era niño. El señor, que ahora tiene 35 años, rompió el silencio y confesó ante periodistas que ocurrieron los abusos, los cuales surgieron después de haber mantenido una bonita amistad entre él y Michael Jackson. Michael y yo fuimos grandes amigos. Él me amaba y yo también. Llegué a amarlo. Él me amaba y yo también llegué a amarlo. Perdón. Así como no abusar de la gente. Me contaba historias y fue una especie de guía para mí. Yo era muy joven y famoso. Para mí una vida normal no era una opción y su amistad me ayudó mucho a lidiar con mis problemas. Sin embargo, luego de varios meses se transformó por completo. Michael abusó de mí muchas veces, incluso una vez en la casa de mis padres mientras ellos dormían. Por eso caí en las drogas, relató el señor Macaulay Culkin. Aparte que este vato ya estaba bien atorado en este rollo. Sí, no, ya está súper podrido. No sé si vieron un video que él grabó apenas un corto donde hace de Mi Pobre Angelito ya grande. No, nunca no lo vio. Si lo pueden checar, está en YouTube. Donde el señor Macaulay Culkin hace, él es un conductor de taxi, pero aún en el personaje de este niño que olvidaban cada año en la casa. Entonces supuestamente el personaje está traumado con esto de que lo olvidaban y se vuelve un asesino serial. Entonces está muy divertido, la verdad sí es divertido verlo ya bastante ruco, bastante pues de ya acabadón por las drogas, porque el señor Macaulay Culkin sí le pegó chido a eso de meterse sustancias psicotrópicas por donde podía. Porque antes le metieron otras cosas por donde sí, no por se podía. Sí, por donde no podían o no debían. Y la verdad sí estuvo triste el caso del señor Macaulay Culkin. Pues después de tantos años por fin se animó a confesarlo. Como les decía, ya era un secreto a voces. En ningún tipo de abuso está chido, de ningún tipo, de ningún modo. Y lo peor es estar en silencio, ¿no? Lo peor es mantenerse en silencio, no decir las cosas cuando están pasando. Así que, por favor, banda, si ustedes saben o fueron testigos o no se animan a confesar cosas que pasaron, pues es el momento de sacarlo, es el momento de externarlo y pues hacer responsabilidad en las cosas que llegan a pasar, ¿no? Digo, ahora pues, ¿cómo podría culpársele a señor Jackson? Pues ya ni sus huesos han de quedar. Ya ni después de tantas operaciones ha de quedar algo de él, si acaso lo que le pusieron de plástico, pero pues de ahí en fuera no creo que otra cosa quede de él, así que sí sería importante denunciar o recordar o recalcar cuando se está a tiempo, cuando se está en su momento, pues para que pues el día de mañana no haya este tipo de traumas. La verdad sí ha de ser muy traumática una experiencia así como la que sufrió el joven Macaulay Culkin después de tantos años y confesarlo ahora. Qué valor, la verdad, qué valor. Pero, pues así es este mundo enfermo y loco. Y así, ¿cuántos casos no se sabrá, no? ¿Cuántos casos más bien no se habrán callado ya con respecto a abusos? Y más en esta onda del espectáculo, desgraciadamente, las personas, los niños que se vuelven famosos a muy temprana edad, también no tienen una vida nada normal, son, pues, creen que lo que les pasa alrededor es lo normal, el verse en drogas, los abusos, las horas trabajadas de sol a sol, creen que eso es normal dentro de la rutina porque ellos no conocen otra forma de llevar a cabo, ¿no? Pero al final del día sí hay más vida lejos de la farándula, así que, híjole, ni modo, así es esto del abuso, ¿no, señor Flaps? ¿Usted cómo le fue? Pues no sé qué quiera decir el destino, amigo, qué nos trate de decir, pero siempre que estoy yo, hablamos de Michael Jackson y de violaciones, o al menos eso también fue la vez pasada. Pues es para que se confiese, señor, sáquelo. ¿Aquí? Bueno, no me ven. Su pecho. Me escuchan, me escuchan. Nada, se empiece con sus marranas. Pero bueno, pues vámonos con más música, Flaps. Y ahorita regresamos a platicar de algo que está chido, porque pues a mucha banda le va a interesar, y más si está en descuidado con las redes sociales. Así que vámonos con la musiquita. ¿Qué sigue, Flaps? Sigue esto de No te va a gustar, la verdad. No creo que te guste. Y es de Jadeo, de Chau. No, la canción se llama Chau y la banda se llama No te va a gustar. Ah, mira. Bárbaro, que le pongan cero. Vámonos, vámonos. Así que chiste. Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría. Como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre. Estuvo, No te va a gustar, con la canción llamada Chao. No es al revés, Flaps, no es al revés. Perdóname, perdóname. No, está bien, se te disculpa todo a ti. Y bueno, la gente por lo regular cada vez hace más evidente el querer demostrar ciertas reacciones por medio de los emojis o emoticones, como se les conoce aquí en México. Y pues las empresas o la gente ha tratado de mejorar cada vez más los emojis, al grado de que ahora también podemos incluir GIFs específicos de alguna emoción, de sorpresa, de enojo. Hay mucha variedad. Y debido a esto, pues una de las grandes monstruos de la industria de todos los tiempos, una empresa que empieza con D y termina con Disney. Disney. Acaba de anunciar que lanzará una colección de 400 emojis basados en sus personajes. Sí, así como lo oyeron, ahora podrán darle vida a sus conversaciones con las caras del Pato Donald, de Mike Wazowski, de la Sirenita y de todos los personajes que son parte del universo Disney, nada más y nada menos que con 400 emojis. Nada más. Y esto pues estará disponible en Android y iOS. Y pues, si tienen curiosidad de saber cómo van a ser, porque todavía están por lanzarse, pueden checarlo en un primer video que se subió ya a YouTube, donde se llama Disney Emoji Blitz. Pueden checarlo ahí para que vean más o menos cómo está la onda. Y pues noten que hay ya cosas de La Sirenita, de Monster Inc., de Alicia en el País de las Maravillas, y pues de los clásicos Mickey Donald, y pues de varios ya, para que se vayan empapando y vayan se les vaya antojando pues poner estas caritas de enojo, de risa, de frustración, de todo esto en sus conversaciones, pero pues ahora con los personajes de Disney. ¿Cómo ves, Flaps? ¿Tú si le entras a esta onda de los emojis? Pues depende, si viene La Sirenita, chance y sí. No, bueno. Y luego preguntas que por qué hablamos de abuso sexual infantil. No, pues está bien, porque aparte, pues, obviamente, pues esto es marketing para, o bueno, es promoción para Disney. Aunque realmente no sé si lo necesite Disney, porque bueno, ya todos lo tenemos clavado hasta las venas simplemente con ver el tipo de letra que utilizan ellos para su logo. Claro. Lo asociamos directamente con Disney. Sí, es ya como muy emblemático todo lo que ellos hacen, y adicionalmente pues ahora tendremos esta onda de los emojis. Y nos gustaría que nos platiquen ustedes qué les parece esta onda de que si está chido que Disney le entre a los emoticones, para que ustedes puedan, pues como les decía, darle vida a sus conversaciones con todo esto. Platíquenlo en las redes sociales, por favor. Acuérdense, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Radio TV Croc. En Twitter, recuerden, solamente hay que agregar una arroba antes que otra cosa en el mundo mundial, para que ustedes puedan acompañarnos en esta travesía llamada La Hora de la Meme, que está estrenando entrada, ya lo mencionamos hace rato al principio del programa, para que puedan checarla todos los que no la alcanzaron a escuchar. También es importante, en el transcurso de la semana estaría muy padre que pudieran entrar a, obviamente si están escuchando, no los tiene que ser por medio de www.radiotvcroc.org o por nuestro fanpage. Si lo están haciendo en www.radiotvcroc.org o .com, con cualquiera de las dos terminaciones les va a dar el mismo enlace, pueden checar que en la parte superior donde se encuentra el menú del lado derecho, ya hay un apartado que dice podcast. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del día de hoy ya empezamos a subir lo que son los programas atrasados. Vamos a tener un lapso más o menos de 15 días de programas y después los vamos a renovar para que ustedes, si se perdieron algún programa, ya sea de La Hora de la Meme, ya sea de Fusión, ya sea de C-Rock, de cualquier programa que se transmite aquí en Radio TV Croc por medio del radio, literalmente, puedan volverlo a escuchar en estos podcasts y tengan por lo menos 15 días más para poder escucharlos. Si hay alguno que de plano los enamoró, los hipnotizó dentro de este periodo, por favor, mándenme sus comentarios o mándenme la solicitud y yo con mucho gusto, personalmente, que soy el encargado de llevar estas cosas, les puedo hacer llegar una copia en MP3 de ese programa para que lo puedan conservar. Bárbaro. Así que, por favor, chequen lo que ya estamos subiendo. Ahorita, hasta el día de hoy, ya tenemos C-Rock Fusión y una hora en los zapatos de, y en el transcurso de estos días voy a seguir subiendo todos los más que pueda. Los de La Hora de la Meme espero poder subir al ratito algunos para que puedan escucharlos, si no es que ya están activos algunos. Así que por favor estén al pendiente, chéquelo, y esto es una herramienta muy padre, porque pues si se perdieron el de La Hora de la Meme, como por ejemplo a Gaby, que es nuestra principal groupie, de repente no puede escuchar el del martes o porque tiene sus actividades también, creo que va al gimnasio o algo así, entonces Gaby, pues ya puedes escucharnos, ya vas a poder escuchar los programas atrasados y hasta un promedio más o menos de 15 días atrás vas a poder escucharlos, así que hay que estar al pendiente, hay que checar esta onda. Estamos incursionando ahora con los podcasts para que no se pierdan ninguno de estos bellos programas que transmitimos por Radio TV Croc. Así que, ¿cómo ves, Flaps? A ver, dinos otra vez cómo, porque para los despistados como yo que están en el Facebook, va, no entendieron cómo verlo. Entran a www.radiotvcroc.org o www.radiotvcroc.com, cualquiera de los dos es el mismo. Les va a aparecer en la parte superior derecha de la página un menú, lo que es este inicio, TV Croc y todo esto. Y hasta el final, en la orilla, dice podcast. Ahí en podcast le pican y aparece el menú donde están todos los programas. Ustedes ingresan al que más les interese, sea rock, fusión o cualquier otro. Ingresan ahí y ahí podrán ver los programas por fecha. Entonces ustedes pueden escuchar el programa que se perdieron sin mayor problema. Ah, mira, increíble. Me parece muy buena esta herramienta. Para todos los que no pueden escuchar su programa Fusión con Flavio Reyes, pues ya lo podrán escuchar en el podcast. Y si no, pues estamos en vivo a las 3 de la tarde y en la repetición a las 10 de la noche, así que ya saben, no hay motivos de que no escuche su programa Fusión con Flavio Reyes. Regresamos con Marco Machado. No, bueno, su comercialote no se podía quedar así con las venas. Y bueno, pues ahí está la información para que puedan checar esta onda de los podcasts, se integren y puedan bajar, o si quieren, no los van a poder bajar ahí de momento, pero si ustedes quieren alguno en especial, pues nada más échenme un WhatsApp o así, pues. Sí, luego les digo eso. Pero pueden mandar por medio de un mensaje en las redes sociales, en Facebook o en Twitter, un DM en Twitter o un mensaje ahí en el inbox de Facebook, y con gusto les hacemos llegar el que se hayan perdido para que ustedes puedan estar pendientes. Digo, a partir de esta semana, para que también no se me pongan. Sí, medio crisis. El 3 de tenemos ahí todos los demás, pero pues a final de cuentas, pues ayúdenme. No se me vayan a pedir el en febrero, ¿no? Porque aparte ni había. Entonces, pero sí, sí sería importante que si quieren uno, pues me avisen con anticipación y yo con mucho gusto les haré pasar una copia en MP3 para que puedan disfrutar de ese programa que ustedes quieran escuchar, ¿sale? Así que, Flavio, ¿qué sigue ahora con la música, amigo? Ah, pues de la música, deja cierro el Facebook. Acabamos de escuchar esta banda que se llama Chau, con eso que se llamó No Te Va a Gustar. No, al revés. Ochi. La banda se llama No Te Va a Gustar. Ajá, con la canción que se llamó Chao. Y ahora vámonos con algo de Scabio, ¿te late? Que okay. Se llama, bueno, esto se llama Scabio, ¿no? No, bueno. Y es de los auténtiquísimos decadentes. Así que no se despeguen, que ya regresamos no, a la hora de la mañana. Póngale cero, qué bárbaro. Todo decorado con esqueletos de botellas vacías, las sábanas quemadas a lunares, el piso lleno de cenizas, lagunas en la mente, el hígado en la ruina, lagunas en la mente, el hígado en la ruina. De noche sueño que me corren las hormigas y no puedo parar de tomar. Es que me gusta la bebida y no puedo parar de brindar. Es que me roga preferida. Por la mañana, cuando no puedo levantarme de la cama, dormí rema porque me molestaba la petaca debajo de la almohada. Lagunas en la mente, el hígado en la ruina. Lagunas en la mente, el hígado en la ruina. De noche, sueño que me dio la medicina y no puedo parar de tomar. Es que me gusta la bebida, no puedo parar de brindar. Es que me lo la preferida. Me dicen iglesia abandonada, ay, porque dicen que no tengo cura. Yo no sé de lo que me estás hablando, si a mí el escabio me gusta con locura. Lagunas en la mente, el hígado en la ruina. Lagunas en la mente, el hígado en la ruina. heridas en la mente, el hígado en la ruina. De noche sueño que me corren las hormigas y no puedo parar de tomar. Es que me gusta la bebida y no puedo parar de brindar. ¡Vete solo! Es que miro la preferida. Vientos, pues ahí estuvo Escabio con Los Auténticos Delincuentes. Así les llamaban, perdón. Estoy ruco y ya chocho. Chismoso. Bueno, pues fue un placer, como siempre y como cada noche, estar con ustedes en esta emisión de La Hora de la Meme el lunes. La verdad, muchas gracias por hacernos el favor de escucharnos nuevamente. Flavio, muchas gracias por estar en los controles y acompañarme también en la voz. En la voz cachonda. Ah, de nada, amigo. Ya sabes, para eso estamos. Para ayudarte y apoyarte en lo que quieras. Ah, bueno. No, bueno. Así es, Flavio. Discúlpenlo. Dispénselo, así es el señor. Pero bueno, de verdad, esperemos que el día de mañana nos puedan acompañar nuevamente en una emisión más de La Hora de la Meme. El día de mañana hay bastante música ska, así que vamos a platicar acerca de este género musical en particular, que ya se andará dando cuenta. Ahí sí, invítame. Que aquí somos muy ska. Que sí, me late. Ustedes se han dado cuenta que somos aquí muy escanqueros y que nos gusta ese tipo de género, pero pues también tenemos otro tipo de música para que no se aburran. Así que mañana estaremos platicando acerca de un poquito de historia acerca de este género y cómo en el lapso del tiempo pues ha sido algo muy representativo. Así que mañana platicaremos de ello. Fue un placer de verdad estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Marco Machado y esto fue La Hora de la Meme. Cuídense mucho, pórtense mal, pero háganlo bien y no se arrepientan. Ah, y guarden toda la evidencia. Bye bye. Bye.